¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Al considerar la grilla de temas que componen este fenomenal álbum, uno podría pensar en un homenaje a los recientemente fallecidos por aquella época, Kenny Wheeler y Pete Silverton, además también algunas piezas en honor al poeta del piano, al gran Bill Evans. Composiciones de los tres, más composiciones propias de ambos músicos, de ambos pianistas. Estamos hablando del pianista británico Richard Fairhurst y el coterráneo John Taylor. Un álbum que publicó el sello Bayou Records en el año 2015. Estamos hablando de duetos, duets, el primer álbum en este formato que grabara el enorme pianista británico John Taylor, fallecido el 17 de junio del año 2015 en la localidad de Sucre, en Francia, durante su participación en un festival en aquella ciudad. Murió, tuvo una descompensación, estando sobre el escenario, murió algunos instantes después, camino al hospital. Su compañero de aventura en esta primera incursión en este formato dueto de pianista británico, bueno, ambos son británicos, hablamos de John Taylor, Richard Fairhurst, es un artista internacional del sello de la marca Steinway, como ustedes saben, la empresa encargada de fabricar hasta el momento los mejores pianos acústicos del mundo, Steinway. Artista Steinway desde el año 1998. Recordemos que hemos escuchado algunos otros discos grabados por artistas Steinway en el sello que la propia empresa posee. Este pianista Richard Fairhurst, desde el año 98, es un pianista Steinway y habían tocado en un principio en algunos festivales, como por ejemplo en el festival, justamente el festival que propone la marca, el festival Steinway. Por allá en el año 2010 se juntaron para hacer su primera incursión. Obviamente que después de la grata experiencia se comprometieron a realizar una grabación en conjunto. Esto surgió luego de una segunda actuación en conjunto, allá por el año 2012, en oportunidad de la celebración del cumple número 70 del pianista John Taylor. Una reunión fenomenal entre dos grandes pianistas, en donde ninguno de los compite con la supremacía de unos sobre otros. Se complementa de una manera fenomenal. Recordemos que habían actuado en forma conjunta en muy pocas oportunidades, pero la sabiduría, la entrega, la escucha, la capacidad de brindar todos los espacios permitió que se pudiera grabar esta maravilla, en donde la escucha, la primera escucha, nos da la impresión de que se trata de dos grandes amigos que vienen tocando hace muchísimo tiempo, que se conocen muchísimo, y sin embargo habían tocado realmente poco. Esta facilidad de poder apreciar y de escuchar la música del otro, de acomodarse y de no reclamar espacios que no le son otorgados por el devenir de la música, ha provocado una grabación realmente fenomenal. Realmente fenomenal. Grabada apenas 2 años antes del fallecimiento de John Taylor, en septiembre del año 2013. Escuchemos la primera parte de Duets por Richard Fairhurst, y John Taylor publicó Bayou Records el 7 de agosto del año 2015. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, por supuesto que la prensa le ha otorgado cuatro estrellas y moneditas en alguna que otra review que hemos visto por ahí en la web. Por supuesto que se trata de un álbum fenomenal y no podría merecer menos que eso. La revista Jazzwise, una de las tantas revistas consultadas, le ha otorgado, por supuesto, elogiosos comentarios. Pero además también en su web, en su publicación online, publica una entrevista al pianista que acompaña a John Taylor en esta oportunidad. Hablamos de Richard Fairhurst. El periodista le pregunta, en Duets hay homenajes a Pete Shepperton y a Kenny Wheeler. ¿De qué manera han influido en tu forma de tocar y componer? Responde, tanto Pete como Kenny fueron amigos e inspiraciones tanto para mí como para John. Tenían un enfoque único y personal para tocar y componer. Pete era un pianista fantástico y su composición siempre daba giros inesperados, tanto armónica como rítmicamente. La música de Kenny tiene también una gran individualidad, bellas melodías y armonías, y su legado e impacto en el jazz europeo en su conjunto es enorme. Algunos de los primeros discos de jazz británicos que escuché fueron suyos, como Gnu High, que es muy especial, y por supuesto sus muchas colaboraciones con John, como Butterfly, una de las primeras veces que escuché a tocar a John, así que también es muy especial para mí. Otra pregunta del periodista, ¿de qué tipo de retos disfrutas como intérprete en un dúo de pianos que no se dan en otros formatos? Bueno, hay muchos retos, probablemente el más obvio es crear espacio, ya que siempre existe la posibilidad de que haya muchas notas volando, lo que no es necesariamente algo bueno. Creo que nuestro principal objetivo era lograr una mezcla dentro del sonido general de la música que tuviera la unidad de un instrumento que se escucha, dos pianos como uno. Ensayamos mucho en el Steinway Hall y dedicamos tiempo a trabajar en las muchas posibilidades que existen dentro del entorno del dúo de pianos, experimentando con sonidos, texturas, espacio, ideas rítmicas y formas de interactuar entre sí de forma intuitiva. A veces tocamos juntos y otras veces tocamos en solitario dentro de cualquier arreglo. Y concluye el periodista, John ha tenido un gran impacto no solo en ti, sino en muchos otros pianistas del jazz contemporáneo de toda Europa. Si mirás la gran música que ha hecho, contesta el pianista, y la gente con la que ha trabajado, desde Ian Garber, Kenny Wheeler, John Sarman, Mark Johnson, Joy Baron, Dave Holland, Azimuth, una agrupación que él mismo lideró y fundó con Norman Whiston y Kenny Wheeler. La lista continúa, dice el pianista. Increíbles discos en trío en SM como Roslyn, un gran álbum, uno de los primeros álbumes publicados por el pianista, si no fue el primero, de su era SM en el sello alemán Roslyn. Y continúa, todos los pianistas y músicos que conozco de diferentes generaciones son conscientes y aprecian la contribución de John al jazz en el Reino Unido y en Europa. Y ese es el lugar adecuado para estar como músico. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse, es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Acabamos de escuchar Duets por Richard Fairhurst y John Taylor. Publicó Bayo Records el 7 de agosto del año 2015, un álbum en dueto, en solo piano, por estos grandes artistas británicos ambos, grabado en estudio en septiembre del año 2013, publicado en agosto del año 2015, apenas unas pocas semanas después del fallecimiento del gran pianista británico John Taylor. Recordemos esta historia, comentábamos hace unas pocas horas de nuestra salida de los jueves, cuando escuchábamos la música, su música, o parte de su música, celebrando el día de su natalicio, 25 de septiembre, fecha en la que él hubiera cumplido 80 años. Recordábamos esta anécdota tan, o esta historia tan dura, tan cruel, pero al mismo tiempo tan romántica, ¿no? En este sentido de que tantísimos artistas dicen desear, ¿no?, morir sobre el escenario. A él le ocurrió eso. Se descompensó en una presentación en un festival, formando parte de la agrupación de Stefan Kerecki, un músico con el cual ya había colaborado durante muchísimo tiempo. En un momento en la localidad de Segres, el festival allá en el año 2015, en un momento él se retira para dar lugar, como es muy común de observar en los festivales, donde el contrabajista Stefan Kerecki haría su número personal. A la vuelta, con el cuarteto a pleno sobre el escenario, a las pocas notas del tema en conjunto, sus manos parecían no responder e inmediatamente se desvaneció sobre el teclado, sufriendo un infarto de miocardio. Las primeras maniobras de reanimación no pudieron salvar su vida, falleció camino al hospital o apenas haber ingresado al hospital, no recuerdo muy bien. Así se fue uno de los grandes músicos del enorme panorama mundial jazzero, independientemente del jazz, no de la música en general. Su toque tan lírico, tan particular, tan impresionante, hacía la diferencia con respecto a otros músicos. Recuerdo que en algún momento él hablaba de que el jazz europeo necesariamente tenía que tener una identidad propia, no por una cuestión de competencia, una situación de territorialidad y de espacio geográfico, etcétera, etcétera, sino simplemente porque las formaciones de los músicos era diferente. Lo que él llamaba el jazz del silencio. Por esta cosa de ese aura tan particular, por esa cadencia tan particular, tan ligada a la música clásica, el jazz del silencio. Recordemos que él también había fundado el grupo Azimuth con Kenny Wheeler y la cantante británica Norma Winston, uno de los primeros grupos de jazz de cámara del continente europeo. Muy bien, nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum, Ananda Merlo Controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo.